Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. Así es, son las 12 del mediodía, 35 minutos. Estamos en este momento con el turno de las regiones. A esta hora emitiendo y originando desde Girardot, Cundinamarca, para todo el centro del país. Sean ustedes cordialmente bienvenidos al dial de los 1290 AM. Y bueno, don Eric, para usted una feliz tarde. Hoy ya 9 de abril. ¿Usted cómo se me encuentra? Muy buenas tardes para usted, Karen Vera. Me encuentro muy bien, contento, feliz de estar nuevamente en este miércoles, ya mitad de semana, se nos parte la semana en dos. Y aquí estamos a través de RCN Radio, a través de 2290 AM. Pues sí, señor, emergencias se siguen presentando. Hay que decir que en Girardot como que cesó un poco la lluvia y las emergencias, dado que el día de ayer pues fueron muchísimas las contingencias que se presentaron después de esa masiva caída de árboles que había obstruido las vías principales, que había caído sobre viviendas, sobre todo también había generado afectaciones en vehículos. Los organismos de socorro desde muy altas horas estuvieron muy al pendiente. Hoy se han presentado otro tipo de atenciones y don Eric, hay un tema pendiente y eso, mientras nosotros estábamos en el noticiero, todavía no se conocía el tema. Imagínese usted que en el colegio departamental Atanasio Girardot pues se había caído un muro casi que a la entrada del colegio y pues nosotros ya tenemos conocimiento que tanto infraestructura, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y pues esto en conjunto también con el alcalde de Girardot pues estuvieron presentes en el lugar porque eso es una obra relativamente nueva y pues prácticamente el colegio había quedado pues completamente expuesto. Tenemos nosotros conocimiento de que es un tema que ya se viene tratando. Oiga, y entre otras cosas, si no estoy mal, creo que ya iniciaron las primeras intervenciones con la maquinaria amarilla que había donado, había un proceso de financiación, de cofinanciación con la gobernación de Cundinamarca. Si no estoy mal, creo yo que en lo que tiene que ver con el puente del Kennedy, pues ya comenzaron, por ejemplo, esas obras y hay que decir que hay otro gran dolor en materia de malla vial y tiene que ver precisamente con la avenida 40. Y pues bueno, don Eric, estaremos muy atentos desde luego a las intervenciones y ojalá que el clima permita también pues la celeridad de estas mismas obras. Y pues bueno, don Eric, son las 12 del mediodía, 37 minutos. Nos vamos a ir rápidamente con los titulares de los hechos principales que han sido noticia acá en el centro del país. Y bueno, me imagino que usted conectado entonces con la fecha de hoy, que es muy conocida en Colombia y que eso tiene que ver con el Bogotazo de Jorge Eliécer Gaitán. Me imagino yo que esa es la fecha. Es. Me la adelanté, hoy di la fecha yo. Así es. Más adelante les voy a dar unos datos interesantes, Karen, de esta fecha tan importante en nuestro país. Pues sí, señor, el Bogotazo. Ah, fíjese usted que acá tengo... La alcaldía de Girardot inició el levantamiento y mejoramiento de varios tramos de la conocida Avenida Nariño. Y pues están también pendientes las obras, excúseme, no están interviniendo el puente del Kennedy, sino la avenida. Sin embargo, pues están adelantando pues precisamente lo que serán esas obras de intervención en el puente del Kennedy, Santa Elena y otras. 12 del mediodía, 38 minutos. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. Titulares en RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 39 minutos, cayó alias El Costeño cuando portaba un arma de fuego ilegal, una pistola 9 milímetros, un proveedor y munición fueron incautados. El capturado de 28 años de edad fue enviado a prisión. El operativo se realizó en el barrio La Estación. El IDEAN declaró alerta roja para tres de las principales cuencas hidrográficas del departamento por posibles crecientes súbitas e inundaciones. Las zonas más afectadas corresponden a Cuenca del Río Sumapaz, con riesgos en municipios como Ricaurte, Cabrera, Pandí, Arbeláez y Silvania. Nilo también está en esos municipios. Cuenca Baja del Río Bogotá, que incluye los ríos Apulo y Lindo, y afecta a La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Agua de Dios y Girardot. En Girardot, Acuagir informa que este jueves 10 de abril desde las 7 de la mañana y hasta el viernes 11 de abril a las 7 de la mañana se suspenderá el servicio de agua potable en los barrios Cámbulos y Buenos Aires del municipio de Girardot debido a trabajos de renovación de la red de 3 pulgadas en la vía entre las manzanas C, F, E y B del barrio Cámbulos. Estas obras son para mejorar la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente y seguro. En el Tolima declararía la calamidad pública por aumento de casos de fiebre amarilla. Son 53 casos que hoy suma el departamento con los 22 fallecidos que se han ha tenido el municipio de Cunday, Villarrica, Prado, Ataco y Purificación. Estas son los titulares de las noticias más importantes. Son las 12 del mediodía, 40 minutos. En Serviodonto te ofrecemos atención especializada en ortodoncia, implantología, cirugía oral, endodoncia, periodoncia, ortodoncia invisible, odontología digital y odontopediatría, rehabilitación oral y estética. Inicia tu tratamiento y recibe una limpieza dental sin costo. Carrera Octava, número 20A56, Barrio Granada. Agenda tu cita hoy mismo. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. El desarrollo de las noticias más importantes de la región en RCN Noticias del Mediodía. Don Eric, son las 12 del mediodía, 42 minutos, y a esta hora tenemos unos recomendados del día. Y fíjese usted que nos está visitando Spa Queens, que es un centro de relajación y bienestar aquí en la ciudad de Girardot. Y pues precisamente en este momento estamos con la administradora Juliana Gómez. Juliana, bienvenida a La Básica RCN. Buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, Juliana, nosotros sabemos de que ustedes tienen una agenda bien interesante. Por supuesto, yo los he tenido mucho en la mente porque con nuestra emisora hermana Radio 1 y también con La Mega, ustedes han venido entregando premios, entregando bonos. ¿Cómo ha sido todo esto? Y sobre todo, pues la experiencia para los que todavía no conocen Spa Queens. Bueno, hace poco entregamos varios bonos, tanto para el Día de la Mujer y el Día del Hombre. Ya la mayoría de personas han disfrutado de este premio. Me alegra mucho de que se hayan podido sortear acá en Radio 1. En Radio 1 como tal todos los bonos fueron masajes, piedras volcánicas, chocolaterapia, diferentes premios que las personas han podido disfrutar. En esos primeros acercamientos, pues de verdad que es muy interesante. Digamos que para aquellos que todavía no conocen Spa Queens, ¿cuál es esa gama de servicios que ustedes ofertan? Manejamos varios servicios, lo que es relajación, tenemos paquetes para parejas, para solo una persona, familias, niños, para dar de detalles, todo lo que es corporal, tenemos masajes reductores, tratamientos con equipos, aparatología de alta tecnología, tratamientos faciales, tenemos también depilación láser, depilación cera y... también manejamos auriculoterapia para tratamientos reductores. Pues de verdad que esto es muy interesante, sobre todo porque ustedes, digamos que están impactando en esta industria, dado pues los equipos y la tecnología que ustedes emplean precisamente para estos servicios. Sí, sí, señorita. Por ejemplo, en lo que es la depilación de láser, tenemos el láser de diodo de última tecnología. En reductores manejamos el equipo New Shape, que reduce y moldea el cuerpo. También ayuda a tratar la celulitis y equipos como ya más convencionales como el lipoláser. Tenemos también la multifuncional que maneja cavitación, radiofrecuencia, todo esto para moldear el cuerpo y también para tonificar como la New End Contouring. Pues de verdad que esto suena muy interesante, sobre todo los hombres apenas que se quedarán escuchando, pero cuando una mujer escucha esto, de verdad que a uno le brillan los ojos. Háblame acerca precisamente de todo el paquete facial porque me parece muy interesante el tipo de productos que ustedes utilizan precisamente para las limpiezas. En faciales manejamos todo lo que es la limpieza, dermapen, microdermabrasión, hidrafacial. Los productos que utilizamos son dermatológicos de la línea Skin Gel. Estos productos pues tienen porcentajes exactos dependiendo del tipo de piel, el fototipo, todo de acuerdo que inicialmente se hace una valoración. Generalmente se hace la limpieza facial primero, ya dependiendo de la valoración ya sabemos qué trabajar, si es mancha, si es envejecimiento, prevención para el envejecimiento, acné. Hay diferentes pues tipos y problemas que tiene la piel y para eso hay cada solución. Pues de verdad que esto es muy interesante, sobre todo porque siempre todo lo que tenga que ver con la piel es mejor ponerla en manos de expertos. Algo que a mí me parece muy interesante es precisamente los precios. Uno escucha en el mercado y sinceramente para los equipos, para los profesionales que ustedes manejan, tienen unos precios muy competitivos. Desde luego, pues es importante que las personas tengan el acercamiento directamente a este centro de relajación y bienestar. Y pues ustedes, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en la Manzana 5, Casa 6 del barrio Santa Isabel, al lado de del Salón de Once, donde Tita. Ah, bueno, ese es el referente, ¿no? No, acá sí. Se mueve más por las referencias. Bueno, sí. No te puedo dejar ir sin antes que nos comentes que hay tres fechas especiales en el calendario, digamos que son como las que más resaltan en el mes de abril, y para todas ellas ustedes tienen unos servicios muy interesantes. Comencemos por lo que viene ahorita, Semana Santa. ¿Cuál es el programa para ir a visitar Spa Queens? Para Semana Santa, pues todos los servicios que manejamos, cualquiera de los servicios estaría bien, pero si es momento de relajarnos, entonces tenemos paquetes para familias, parejas, niños. El único día que no laboramos es el Viernes Santo, pero de resto sí nos pueden llamar, pueden agendar su cita. Hay paquetes con baño turco, con jacuzzi, con exfoliación, chocolaterapia, piedras volcánicas, y es el momento ideal para relajarse. No, Dios mío, es que ustedes me hablan de relajarse y yo de una vez ya me siento que ya me están masajeando. Hágame un favor y deme la línea telefónica para hacer la reserva. Tenemos, el número es 322-442-3008. Entonces, 322-442-3008. Correcto. Para reservar, para tener, pues precisamente, bueno, ¿pero hay cupos disponibles? Sí, ¿hay en agenda? El momento sí, se está llenando, pero sí es bueno que reserven con anterioridad para que encuentren el día exacto que necesitan. Sobre todo para la próxima semana hay que aprovechar. Y bueno, hay dos fechas importantes y estas desde luego están ahorita para el 26 de abril y tiene que ver precisamente con el Día de la Secretaria, pero también el Día de los Niños. ¿Spa Queens qué ofrece? Para los niños tenemos dos paquetes especiales, el Kids y el Kids Junior. El paquete Kids incluye el masaje cuerpo completo, una mascarilla comestible de chocolate y helado. También el Kids Junior ya es un poco más completo. Siempre cualquiera de estos paquetes pues van acompañados con alguno de los padres que nos pueda estar siempre como vigilando, pero sí, ellos van a estar en masaje, el Kids Junior, en masaje cuerpo completo, masaje cráneo facial, mascarilla comestible de chocolate, chocolaterapia de cuerpo completo, jacuzzi espumoso con hidromasaje y helado. Uy, cuando dijo espumoso, yo pensé que era el vino, ¿ah, don Eric? Uy, pero qué delicia. Jacuzzi espumoso. Ay, yo bueno, quiero reservar. No, ¿cuáles son las líneas para reservar? Sí, señor, es el 322-442-3008. Yo le quiero hacer una cordial invitación a Juliana para que nos permite en próximas emisiones, oiga, me va a tocar hacer una sección de belleza acá, una sección de salud y bienestar, mejor, salud y bienestar, y para que ustedes nos comenten pues cuáles son los beneficios, ¿no? Por ejemplo, el de la chocolaterapia, o sea, el chocolate, ¿qué es lo que aporta al cuerpo? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué es lo bueno de uno poder participar pues precisamente de una chocolaterapia? Entonces, tenemos esa tarea cordialmente invitada para que cada uno de estos servicios que ustedes desde luego ofrecen, pues nos puedan de alguna manera pues a nosotros también generar, saber cuál es ese aporte, cuál es ese plus, y pues desde luego para uno, hay personas que quizás son muy escépticas en el tema, para que empiecen como a llamarles la atención, y aquellos que sí somos más bien usuarios frecuentes, pues para que nos sigamos motivando. Claro. Entonces, ¿recordar la dirección? Manzana 5, Casa 6, en el barrio Santa Isabel. Entonces, recuerden, ¿eso queda contigo a dónde? Al lado del Salón de Once, donde Tita. Donde Tita, listo, un lugar muy conocido. Y la línea para reservas 322-442-3008. Esta es una gran invitación, así que Juliana, muchas gracias. Un saludo final, un mensaje para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por invitarme y allá los esperamos. Vamos a estar todo el mes con promociones, con diferentes servicios para que puedan disfrutar. Y mejor dicho, y tenemos una invitación pendiente, ¿y sabes para cuándo vamos a hablar de la chocolaterapia? Antecitos de la celebración del Día de la Secretaria. Son las 12 del mediodía, 50 minutos. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Lo que pasa en las regiones. En RCN Noticias del Mediodía. Mucha atención, son las 12 del mediodía, 51 minutos. Nos vamos para la ciudad de La Tambora y está don Ingimar en el Espinal. La mañana hoy 9, miércoles 9 de abril del año 2025. Hoy hace 77 años, ¿sí? Fue el famoso 9 de abril, donde alguien, una persona común, dicen, le quitó la vida a Jorge Eliezer Gaitán, un líder de los propios. Bueno, hoy 9 de abril, una fecha para recordar. Inundaciones ayer en el municipio del Espinal, en muchos sectores, en muchas veredas. En la escuela Justo Manuel Aya, los salones también llenos de agua, se vendió el patio de recreo, muchos sectores. Ojalá alguien le ponga cuidado a esa escuela porque cada vez que llueve se inunda. Hay una queja de las comunidades de algunas veredas porque las canales de su cuello se rebosan y va a dar al sector de las veredas, de las casitas, la inunda. Construyeron esas canales, sí, para el riego, pero hay que tener mucho cuidado porque se está desbordando hacia las casas y se inundan, ahí están los videos. También hubo caída de árboles frente a la casa de la cultura, un árbol grande. En la calle 17, entre séptima y octava, por la lluvia y todo, se cayó una casa, se derrumbó, se fue al piso. Tremendo, estuvo lloviendo bastante. Sí, señor. Bueno. El próximo jueves, mañana, se va a celebrar una reunión aquí en el Espinal para hablar sobre el Día del Tolima. Entonces, 264 años, ¿no? Entonces, pues están invitando a la Cámara de Comercio, a los periodistas y todos. Y el sábado es la celebración del Día del Orgullo del Tolima. El sábado va a estar en la Cámara de Comercio también. Y otros sectores del Espinal, dice por ahí. Entonces, preparados todos para el proceso de la... Tiene que ser el Día del Tolima, sí, señor. Inversiones por más de 242 mil millones de pesos hace la Gobernación del Tolima al municipio de Ibagué, de los cuales 33 mil millones son para las vías de pavimentación, otros fueron para el Coliseo y otros más. Se mueve la cuestión, se entrega otro puente en el Tolima hecho por los soldados. Qué bueno, sí señor. La gestión de la gobernadora del departamento de Tolima, Adriana Magali Matiz, logró que se hiciera un aporte por parte de la Supersalud, Superintendencia de Salud y otras entidades para el Hospital Federico Lleras, porque allí las EPS, algunas no han cancelado, no han pagado, y pues se le iba a pagar solamente, no se le ha pagado algún sueldo a los empleados, están demorados, y solamente había 937 millones para pagar para las cuentas, y son bastante altas. Entonces, un giro de 9 mil millones de pesos llega al Hospital Federico Lleras, para ayudarlo en esa crisis que está, porque no han pagado los señores de la salud. de la salud, de las EPS. Bueno, nuevo pliego de cargo, o sea, el exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, se mueve la cosa, no se mueve. Señores, una mañana bastante fría en el municipio del Espinal. Voy a hacer un comentario, señor director, con todo respeto a los amigos de Panche Televisión. En el sitio donde queda la sede de Panche Televisión, en el Club de Leones, ayer tuvimos el proceso de que se nos entró el agua, debido a que la escuela, que queda enseguida de la Argentina, hay una serie de daños internos y eso afecta a la construcción que está al lado, que es el Club de Leones. Ojalá los señores de la alcaldía de Girardot le pongan cuidado a esta estructura, porque se está deteriorando y está afectando a las otras estructuras que están a los lados. Desde el final tenemos el saludo a José Ingemar, la voz de Pancha Televisión, para este gran noticiero. Buen día para todos. Este 2025, Ser Ambiental continúa con su compromiso de construir municipios ambientalmente amigables. Ayúdanos con tus buenas prácticas de aseo, cumpliendo con los horarios y frecuencias de recolección. Comunícate con nosotros a la línea 300-913-8452. La Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537, Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. Con alimentación y transporte escolar se fortalece la calidad educativa en Cundinamarca. A través del PAE se han atendido a más de 200.000 estudiantes en 2.340 sedes educativas. En transporte escolar, el departamento ha beneficiado a más de 45.000 estudiantes en 139 sedes educativas rurales y 122 urbanas del territorio. Conoce más información en www.cundinamarca.gov.co. Empieza este 2025 con Pega Express, el mejor pegante de la región, el de la bolsita azul, mineral, pintura, estuco en polvo y acrílico, cemento gris y blanco, 321-494-3383 o 310-485-9115 o visítanos en Flandes, en la Manzana 26, Casa 13 de las Quintas. Pega Express, el que sí dura. ¿Te imaginas terminar la universidad sin deudas? En Cundinamarca, si te gradúas, no pagas. Así es el programa Cundinamarca Más Profesional, que cuenta con una inversión de 15.000 millones de pesos para apoyar con estudios de educación superior a los cundinamarqueses. Con Cundinamarca Más Profesional, la universidad es una realidad. Sin deudas ni excusas. Conoce más información de la oferta educativa en www.cundinamarca.gov.co. En RCN Digital hablamos de tecnología. Los niños y jóvenes pueden aprender con herramientas y así reforzar el aprendizaje en casa de la inteligencia artificial. Señoras y señores, si por esas lindas vueltas de la vida tienen chance de viajar a Tokio. Este pasaporte digital, que se obtiene una vez los usuarios han podido escanear todos sus datos biométricos en esta prueba. Y dejó un legado muy importante en cuanto a la música. Pues nos explica un poco de qué trata esta nueva tecnología que van a poder incluir muchas empresas en el tema de recursos humanos. Y la dirección de Andrea Cardona. Comencemos con noticias del mundo de la tecnología. Hoy se está conmemorando. RCN Digital, lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde y los sábados de 1 a 2 de la tarde. La verdad es que así como nos cuidamos cuando caminamos en la calle, cuidarse cuando uno navega en internet es igual de importante. Por RCN Radio, nuestra radio. RCN Radio, un abrazo. Ser docente en Cundinamarca vale la pena. 185 maestros del departamento se beneficiaron del programa de formación en alianza con el Ministerio de Educación y la Universidad Javeriana de Cali. Ambientes pedagógicos para la construcción de paz, desarrollo de habilidades STEAM con enfoque de género, metodologías activas en el aula y diseño universal para el aprendizaje son las líneas de conocimiento. Encuentra más información en www.cundinamarca.gov.co. Los deportes. En RCN Noticias del Mediodía. Bueno, tenemos las 12 del mediodía, 59 minutos. Vamos con los deportes. Acá dice a Don Beto Cerda, este reporte deportivo para RCN Radio y Radio 1, la de 1. Hola Eric, una feliz mañana. Aquí están los mejores deportes en Radio 1 Girardot 93.6 del FM. Ayer, en la ciudad de Cúcuta, se cumplió el sepelio del futbolista colombiano Jorge Bolaño, Samario, ídolo del Junior y la Selección Colombia. Arsenal de Inglaterra aplastó al Real Madrid de España y lo dejó agonizando en la UEFA Champions League. Hubo lluvia de golazos. Inter de Milán superó de visitante al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los alemanes con pocas opciones. Este miércoles, a las 2 de la tarde, hora colombiana, Barcelona-Borussia Dortmund y la otra llave entre el PSG de Francia y el Aston Villa de Inglaterra. La FIFA anuncia que los árbitros que dirigirán el Campeonato Mundial de Clubes en los Estados Unidos llevarán cámaras corporales. Prensa mexicana hace duro llamado contra el futbolista colombiano de León, James Rodríguez, abro comillas, que se turnen para pegarle, cierro comillas. El ciclista del equipo Funguero Red Servi, Duván Urián, ganó la etapa reina, la segunda etapa de la clásica Anapoima 2025. Mientras que Kevin Rincón, de la fundación Expert By, se apoderó de la camiseta amarilla de la carrera. Hoy, tercera y última etapa, con una contrarreloj individual entre Tocaima y Anapoima. El delantero Hugo Rodallega, con 7 goles, es el goleador del fútbol colombiano en el primer semestre del año. Le siguen Leonardo Castro de Millonarios, Rodrigo Holgado de América y Dairo Moreno de Caldas, con 6 goles. Y finalmente, en el tema del descenso, jugada 12 fechas, los